Cuando yo tengo, a través de mi intuición, que encontrar el método para decir basta a situaciones que me hacen daño. Entonces confío en mi decisión. Confío en que no me voy a equivocar cuando le digo no a esta situación o no vuelvo a aceptar una situación en mi vida. Cuando encuentro el camino correcto para seguir adelante. Cuando estoy actuando de la mejor manera para mí, haciendo las cosas correctas en el momento correcto. Es el ángel de la confianza el que me trae luz después de la oscuridad. Es el ángel de la confianza el que me hace sentir que estoy pudiendo avanzar en el camino, aunque crea que no es el correcto. A veces pasa que decís, pero ¿este es el correcto? Entonces le pido al ángel de la confianza que me dé eso, confianza para seguir adelante, confianza para traer luz sobre la oscuridad. Y resulta que ahí, en ese instante preciso, siento que estoy en el camino correcto, que aunque esté oscurecido, complicado, dificultado a veces por muchas cosas, estoy en el camino correcto. Y entonces ahí te da más fuerzas para seguir. Ahí tu intuición valió la pena. Ahí no estás cometiendo un error grave de decidir lo que no corresponde decidir. Ahí estás dándole al camino esa luz, esa claridad que vos necesitas. Cuando yo siento confianza en mi propio camino, puedo ayudar y sentir confianza en que estoy guiando bien y acompañando bien en el camino a los demás. Estoy sintiendo y acompañando bien a todo aquel que necesita de mi ayuda, de alguna manera, la que sea, lo que me toque hacer, en el papel en el que yo esté parado en este momento en la vida, en mi trabajo, en mi estudio, en mis proyectos, en donde yo esté parado, en forma independiente, en forma completa, donde yo esté parado, que yo pueda encontrar que ese ángel de la confianza me hace ser firme en mis convicciones y confiar en los que están a mi alrededor, en mi equipo de trabajo, en mi equipo de estudio, en mi equipo de el que sea, hasta para practicar deportes, en mi equipo de deportes, en el equipo con el que yo estoy haciendo, no sé, practicando para correr, o que estoy, con lo que yo esté haciendo en la vida, y ni hablar del estudio. Porque el ángel de la confianza, cuando vos estás preparando un examen, sobre todo ahora que ya empiezan las épocas, estar concentrado me da confianza en mí mismo, confianza en que voy a aprender, confianza en que voy a comprender, confianza en que voy a ir a dar el examen el día, la hora y el momento correctos, no solamente porque estén en la agenda, sino porque para mí sea el momento correcto. El ángel de la confianza te ayuda a sentirte conectado con la vida, con la alegría, con el bienestar, con el positivismo, pero con ese positivismo que te da seguridad en vos mismo, ese positivismo que decís, estoy positivo porque tengo la fe necesaria, la confianza necesaria, el trabajo, el esfuerzo necesario para lograr lo que tengo que lograr. Eso es la confianza, es con fe. Voy con fe por mi camino, voy con fe en mis pensamientos, voy con fe en mis sentimientos, voy con fe en mi proyecto. Y muchas veces que algo no sale como esperábamos, no es un fracaso, es un intento. Cuando yo tengo la confianza de saber que estoy por el camino correcto, voy a saber que este intento que hice, en lo que sea en mi vida, y me fue mal, no fue como yo esperaba, no significa que me tengo que sentar a llorar, significa que me tengo que preparar para el próximo paso. Me tengo que preparar para la próxima solución. Me tengo que preparar para poder tener la fe puesta en el proyecto. Esto es el camino de aquellos seres que tenemos fe. Y si no la tenés, y si sentís que tu fe se enclenque, que le tenés más fe al no puedo, tenés más confianza en que el mal triunfa, en que ser bueno es una estupidez, en que para qué voy a trabajar tanto si los demás no trabajan. Estás poniendo la fe, la confianza en una energía negativa. Yo te apuesto que cuando la pones en la energía sanadora, cuando la pones en la luz, en la claridad, en la fe bien vista, el camino se abre. Tu trabajo vale la pena. El momento indicado llega, siempre llega. Siempre encontrás el camino correcto. Porque la confianza no es un... la confianza es un don. O sea, se adquiere, se trabaja y se merece. Cuando yo soy una persona que tengo confianza en mí mismo, inspiro confianza en los demás. Y ser merecedor de la confianza de los demás es ser constante en mi esfuerzo, en mi trabajo, en mi pensamiento, en mis actos. No quiere decir que sea perfecto, ni quiere decir que sea la mejor persona del mundo, pero me garantiza que voy a ser una buena persona en todas las situaciones que me toquen vivir. Ojalá este ángel de la confianza hoy llegue a vos para fortalecerte, para mostrarte el camino correcto, para decir estoy en el camino correcto, me fue mal, me va a ir mejor, porque pongo la fe en que voy por el camino correcto. Pedile al ángel de la confianza, porque si no lo estás, vas a tener seguridad y confianza, e intuición y percepción de que estás en la búsqueda del bien. Y cuando uno está en la búsqueda del bien, el bien llega. No se deja guiar tu energía por la oscuridad, porque le pedís al ángel de la confianza que te dé confianza en vos mismo, confianza en tus proyectos, confianza en los amigos o en las personas con las que tenés que compartir tu trabajo. Y pedirle al ángel de la confianza que te muestre en qué persona de tu entorno, para estudiar, para trabajar, para hacer un equipo de lo que fuera, podés confiar. Yo soy una persona que confía plenamente en que todo va a estar siempre mejor de lo que está. En mi vida, en mi familia, en mi sociedad, en mi mundo todo. Yo confío que todo lo malo pasa y confío que de todo lo malo aprendemos y nos hace mejores. Entonces, ojalá vos recibas esa fe, percibas esa fe, y si ese don sentís que no lo tenés, búscalo. Pedile al Espíritu Santo que te dé el don de la confianza. Pedile a tu ángel de la confianza que llene e ilumine tu vida. Que cada paso que vos puedas dar, que puedas realizar, que puedas generar o guiar a otros, porque a veces te toca, a veces el camino es, por ahí vos estás estático en un mismo lugar porque te toca guiar a otros, vas avanzando igual, quédate tranquilo. Aunque no te muevas de ese escritorio, que no te muevas de esa oficina o de esa cocina o de ese lugar donde estés, te toca guiar a otros. A veces nos toca ser guías, a veces nos toca ser alumnos, a veces nos toca ser compañeros. Que sepa, el ángel de la confianza es eso, que tengas la confianza necesaria para saber a dónde tenés que aferrar. Y si querés ponerle el gesto, el mudras, el gesto sagrado, abrí las dos palmas de la mano, abrí las dos manos, miralas enfrente a vos, cruzá el dedo pulgar sobre la palma y bajá los otros cuatro. Sostenete así y decí, ángel de la confianza, ven a mí. Puedes hacerlo con una sola mano o con las dos. Depende del grado de falta de confianza, de falta de fe en vos mismo que vos tengas. Entonces, vuelvo a repetir, abrís la palma de la mano, mírala, mirate la palma de la mano. Cerrá el pulgar sobre la palma y bajá los otros cuatro. Te queda un puño cerrado pero con el pulgar guardado. Porque hay otro que es con el pulgar afuera. Este es con el pulgar guardado. Esto te da confianza. Además de darte confianza, si sufrís ataques de pánico, este gesto te ayuda a conectarte con la fortaleza, te ayuda a conectarte con la confianza, con el poder salir de momentos de ira, de angustia, de todo lo que sea sacarte del eje y ponerte angustiado y mal. El ángel de la confianza, si vos asociás este gesto con la confianza, con la fortaleza, con la fe, vas a ver que tu cuerpo solo lo va a estar haciendo en momentos en que te sentís debilitado, en que sentís que alguien te está avasallando, en que sentís que alguien o algo, porque a veces son las situaciones las que nos avasallan, bueno, le hacemos frente, juntamos, cerramos nuestros dedos sobre el pulgar, respiramos profundo y decimos, ángel de la confianza, ven a mí. Yo les enseñé hace un tiempo atrás en el taller del rescate de los ángeles y lo sigo haciendo en cada taller, de que a veces la oración corta, el pedido corto, la situación así de conexión corta, hace que vos puedas tener en el momento preciso la situación dominada. Entonces, si yo estoy en una angustia tremenda y no me voy a acordar de toda la oración al ángel de la fe, de la confianza, de la fortaleza, de la serenidad, pero si yo digo, ángel de la fortaleza, ven a mí, ángel de la confianza, ven a mí, a uno solo puedo invocar, ¿eh? No hace falta que los invoques a todos. A uno, no te acordás y decís, ángel de Dios, rescátame. O rescátame. Vos vas a sentir esa energía, esa conexión con ellos. No hace falta que hagas cursos gigantescos para conectarte con los ángeles. Esos son perfeccionamientos que podés hacer en una búsqueda y en un aprendizaje. Pero para el cotidiano, para estar bien, para sentirte bien, para transmitir fe, para ayudar a otros, acordate. En este caso, hoy vino el de la confianza. Entonces, ángel de la confianza, ven a mí. Tengo que tomar una decisión, aceptar una propuesta, rechazar una propuesta porque estoy convencido de que no puedo seguir con eso. Ángel de la confianza, ven a mí. Acordate, guarda el pulgar y cerrá los otros dedos. Esa energía que te corre por el cuerpo, que vos decís, ah, mira, es como que me siento más fuerte. No es casualidad. Cada dedo de nuestra mano, cada punto de nuestro cuerpo está conectado con la energía vital, está conectado con una zona de nuestro cerebro. Estamos estimulando una parte de nuestro cerebro y de nuestra energía vital. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, tengo confianza de que puedo avanzar. Y tengo la confianza no de que el camino va a ser... Porque mucha gente dice, yo quisiera que no me pase más nada, que no tenga que sufrir más nada, que no tenga... Obvio que no, sufrir no. Pero que puedas afrontar cada cosa que surja en la vida. Porque si no te guardas en un freezer, ¿no? te metes en una campanita de cristal y no sentís nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, como hay que vivir y hay que darse el permiso de vivir, bueno, vivamos con confianza, vivamos con la certeza de que el camino que vamos a hacer lo vamos a poder realizar. Vamos a tener, si tenemos sed del agua que necesitamos, si estamos cansados vamos a poder sentarnos a descansar, vamos a poder realizar el emprendimiento que hayamos comenzado aquí y ahora. Y si tu día venía medio raro, sin fin, sin comienzo, sin saber para dónde ir, con tanto para hacer que te apabullás, ordenate. Pedir al ángel de la confianza que te haga empezar por lo que sea mejor para vos. Había un chiste que decía que empezar por el principio. Bueno, para comenzar por el principio, que vos puedas saber cuál es el principio. Esto es como cuando hay una madeja totalmente desordenada y desmadejada, por decirlo bien. Y no sabes por dónde empezás a ovillarla. Bueno, tenés que encontrar la punta. Una vez que encontrás la punta, podés hacer el trabajo más fácil. Va a haber nudos, los vas a tener la confianza de que los vas a desenredar. Así es la vida. Tener confianza en el camino que me toca seguir. Saber que cada vez que pido, soy escuchado. Que tengo buena voluntad. Que tengo buenos pensamientos. Que tengo buena energía. Que tengo buena calidad de vida porque me la genero. Que no abandono mi protección cada día cuando salgo a la calle. La hago y si me la olvidé, Arcángel Miguel, protégeme. Y sigo adelante. Y si me olvidé de sentarme o no me hice ese espacio lindo del día donde me siento y hago mis oraciones y rezo y pido, bueno, no importa, lo voy haciendo en el camino. Voy haciéndolo cada minuto que pasa. Y acordate, cuando vos tenés confianza en que Dios te escucha, cuando tenés confianza en que te conectás con tus ángeles, no es que lo podés todo. No, no lo podés todo. Vas pudiendo un poquito cada vez. Pero ese poquito, al final del día, forma parte de un todo. Acordate, confía. Como decía la Santa Teresita del Niño Jesús, adora y confía. Si pedís, si rezás, salís adelante. Y entonces encontrás el camino correcto. Cuando estamos en el camino correcto, estamos serenos, tranquilos, sabemos qué necesitamos y qué no necesitamos. Sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde debemos dejar de ir. Sabemos qué nos hace mal y qué nos hace bien. Cada minuto de nuestra vida se ilumina con la confianza. Acordate de eso. El momento preciso es este. No hay que esperar si, la verdad, yo voy a tener confianza cuando, voy a tener confianza cuando, y así, cuando vea los resultados, cuando me reciba, cuando trabaje, cuando sea grande. No, ¿sabés qué? La confianza la tenés que tener ahora para que ese camino que vos vas realizando se vaya iluminando, se vaya conectando con la mejor forma de vivir. Que el camino correcto llegue aquí y ahora. Confía, confía en que así será. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel del discernimiento. Página 32. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. María Luisa de Urquiza, el ángel de la juventud, página 60. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Página 159. Laura de Palermo, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. María del Rosario de Castelar, el ángel del servicio. Y aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Nelly de Lomas, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Margarita de Robles, te mando un beso grande para vos, Margarita, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Mónica de Recoleta, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No lo dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para todos los que están escuchando en este momento, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que van a escuchar este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook en Luz de Ángeles o en Cristina del Solar también, que es mi Facebook, que ahí está abierto, lo puedes escuchar también, va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. O sea, está acompañando durante todo el programa una paloma que se posó en mi ventana y que se ve que está haciendo nidito. y se ve que está llamando o no sé qué está haciendo, pues está ahí arriba del aire acondicionado, se acomodó muy bien. Bueno, la vamos a dejar que siga con su misión. Cada tanto me toca una paloma que viene a poner sus huevitos acá, pero bueno, no sé si escuchan porque está muy fuerte gritando, así que bueno, ahí ya saben que es una palomita que viene. Yo sé, hay está contaminado Buenos Aires de paloma, pero a mí no me da el alma para revolearla, así que aquí la dejaremos. Espero que no moleste demasiado. Volviendo al ángel del día de hoy, si tenés confianza en que tu vida puede cambiar cada día para mejor, si tenés confianza en que todo pasa, si tenés confianza en que solo el amor prevalece, yo te aseguro que por muchos conflictos que tengas, por muchas dificultades que veas a tu alrededor, no se te borra la sonrisa del rostro porque sentís que podés hacer frente a cada traba, a cada momento de oscuridad, a cada momento de tristeza, a cada momento de dolor. Si vos sentís que no podés, al revés, la confianza la estás poniendo en el no puedo más, yo no puedo más, yo no quiero saber más nada, yo estoy todo mal, a mí siempre me sale todo mal. ¿Sabés qué? Pasa eso. Pusiste la confianza y la energía en lo destructivo. Cuando uno pone la energía y la confianza en lo destructivo, no puede más, obvio que no podés más. Y parece que viniera peor para que reaccionaras, ¿no? Ahora, cuando vos decís, tengo la confianza en Dios, tengo la confianza en mis ángeles, tengo la confianza en mi voluntad y voy a poder, porque me merezco salir adelante, merezco lograr hacer el camino correcto, merezco encontrar la respuesta, merezco juntarme con gente afín, merezco estar bien. Y con eso que te acabo de decir de gente afín, cuidado, porque si estás en el momento donde crees que está todo mal, te vas a juntar con gente que cree y hace que en tu vida esté todo mal. Así vos crees que te mereces un mundo mejor, que te mereces pasarla bien, disfrutar del espacio, del momento, aunque tengas mil problemas, ¿eh? Porque no te creas que yo te estoy hablando acá desde el lugar más fácil de la vida. No, yo tengo muchos problemas, pero no los van a solucionar que los enumere. Los soluciona mi fe, mi confianza, mi trabajo cotidiano, el poner mi granito de arena en el camino, ¿eh? El poner ese granito de sal a la vida para que las cosas salgan mejor. Ese es el camino. Nos encontramos, si Dios quiere, aquí el próximo jueves en AM830 en Radio del Pueblo. Primero la van a escuchar a la doctora Garber, como cada martes y jueves, y después vengo yo a cerrar el programa. Chau, que tengas una muy buena semana, un muy buen día y una muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier